contrabandista que anda haciendo tanto ruido. Ella es la contrabandista que anda haciendo tanto ruido. Que habiendo nacido libre, que habiendo nacido libre, yo soy la contrabandista, la justicia me persigue. Yo soy la contrabandista, la justicia me persigue. Pío, pío, pío.